¡Yokoso minasan! Y bienvenidos a una emisión más de Mecha Garrison. Yo soy Jihad y ya nos encontramos listos desde Garrison Tortuga transmitiendo, sí, el día de hoy por Radio Raccoon. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando el día de hoy a lo largo y ancho de este mundo mundial o de este continente americano o de este país México o de esta ciudad, Ciudad de México. Muchas gracias, y si no estuviste en ninguno de los puntos antes mencionados, pues un gran abrazo y un gran saludo desde este lugar llamado Mecha Garrison. Y bueno, la última canción que escuchamos de entrada es de una recomendación que acabamos de colocar en nuestra página de Facebook. Les recordamos, nuestra página de Facebook es Mecha Garrison, MechaGarrison. Y Mecha Garrison, también estamos en Twitter con la misma, con el mismo nombre, Mecha Garrison, MechaGarrison. También ya estamos colocados en el chat, solo que al parecer no hay mucho movimiento el día de hoy en el chat, así es que si ustedes andan por ahí, ya están conectados en el chat de Radio Raccoon, recuerden que van a www.radioraccoon.com y ya de ahí entran en la segunda pestaña que está dentro del título principal, Chat Online, se registran y ya pueden platicar con nosotros. Ahí estoy identificado como DJ Jihad, entonces ahí podemos empezar a platicar de algunas cosas. Pero para no salirme de lo que les estaba diciendo, esto último que escuchamos es de un grupo que se llama Tokyo Ska Paradise. Me lo acabo de encontrar el día de hoy al estar revisando mis fuentes niponas. De NNHK hay un programa que se llama J Melo, y de ahí aparecen pues diferentes artistas del ámbito de la cultura musical de Japón. No quiero decir solamente J-pop, porque en realidad estos chavos del Tokyo Ska Paradise Orquesta, como su nombre lo dice, es una orquesta, si es que no es uno, son varios. Ellos hacen ska, y la verdad es que a mí me gustó mucho cómo sonó. Y resulta que han tenido una gran participación y un gran acercamiento con varios de nuestros países aquí en el continente americano, y principalmente del lado de América Latina, no en Estados Unidos. Así es que tienen un par de canciones que están en español, porque tuvieron una participación con gente de Argentina, y al parecer también han ido a tocar a Argentina, y la verdad está muy padre su sonido. Entonces ya compartimos la página oficial de Tokyo Ska Paradise dentro de la página de Mecha Garrison, así es que ustedes ahí la pueden encontrar. Recuerden, denle like a la página de Mecha Garrison para que puedan seguir todas las actualizaciones y todos los artículos y cosas que compartimos ahí, que nos vamos encontrando durante la semana, con el objetivo pues de estar en contacto con las cosas que nos gustan de Japón. Ya saben, videojuegos, anime, películas, universos de superhéroes, grandes mechas, idols, etc, etc, etc. Usted lo puede encontrar en Mecha Garrison. Y ahí la última publicación que hicimos ya durante la transmisión es la página de Tokyo Ska Paradise. Es una banda de ska de Japón que tocan tanto en la calle como en clubs en Tokio. Y la verdad, el sonido está muy, muy, muy padre. Si ustedes son poseedores de alguna de las plataformas de reproducción musical, ya sea de iOS, de Apple o de Google, yo creo que los pueden encontrar en el Apple Music. Ahí está Tokyo Ska Paradise. Estaba escuchando el último disco que tienen, que se llama, aquí lo tengo, déjenme abrirlo rápido, chaca chaca chan, se llama Paradise Has No Border, o sea, el paraíso no tiene fronteras, de Tokyo Ska Paradise. Y la canción que escuchamos se llama Toisura Uchino Hate. Pero ¿qué creen? Si bajan ese, o si consiguen ese CD, lo pueden encontrar en la versión en español. Y no es un fansub ni es nada por el estilo. Es una colaboración de estas personas con un equipo en México. Y probablemente les sonará, pero quien lo canta es alguien que se llama Inspector. nomás ahí por si alguien había escuchado de Inspector, pues ellos hacen una colaboración de esta canción que se llama Toys R Us no Hate, y en español se llama Más allá del universo. Una digna rola de anime japonés, porque habla justo de justo la letra, y eso es bastante interesante escuchar las traducciones. A veces cuando uno las escucha en el fansub dices, bueno, como que es una exageración, pero no, si revisas la letra original en japonés, a ellos les gusta mucho esto del universo, las estrellas y las fronteras, y de esa forma pues ellos tienen una colaboración con Inspector, la hacen en español por si la quieren escuchar. Estoy tratando de buscarla aquí para que la pueda poner al final del programa, así es que esperemos que tengamos mucha suerte para encontrarla, ¿no? Entonces, les recomiendo mucho esta gente. Tienen otra canción que se llama Wake Up, y esa lo hacen tienen la colaboración con Asian Kung Fu Generation. Ya ellos los hemos escuchado en algunas de las canciones. Tienen una de Cielito Lindo. O sea, estos muchachos se han venido a dar unas vueltas. Espero rastrearlos y que en una de esas tengamos la suerte de poderlos escuchar aquí en Mexicalpan de las Tunas. Entonces, el Mecha Commendation de esta semana para Grupo Musical. Ya estamos empezando a sacar frases domingueras, así es que vamos a hacer nuestros Mecha Reviews y nuestros Mecha Commendations. Y el Mecha Commendation de esta semana a nivel de artista es para Tokyo Ska Paradise. Se los recomiendo, búsquenlo. Hay unas cuantas rolas que están también en YouTube, entonces pues, pueden darle unos clics y con eso, sin ninguna bronca, pueden escucharlos. El sonido está bastante, bastante padre. A mí me gustó mucho. Así es que se los recomiendo. Y creo que por ahí ya tenemos a nuestro Parole Officer desde algún lugar lejano que probablemente me está regañando. Me está saludando. Así es que hola, Uma-chan. Esperemos que todo vaya muy bien. Y si me escuchan medio gangoso o tosiendo, ando enfermo. No sé si es el polen, el polvo, los gatos, el calor, el frío, la alineación de los planetas o algo similar, pero ando un poco enfermo, así es que si en algunos momentos me gana la tos, voy a tener que poner un poco de música para no andarles tosiendo en el micrófono. Pero pues listo, ya estamos aquí, ya estamos en el programa. Recordamos otra vez, ya estamos en el chat, ya estamos en la página de Facebook. Si quieren platicar con nosotros algo, mándenoslo para que lo podamos platicar y lo estemos rebotando. ¿Aparecerá el máster? Es la pregunta de los 64 millones. Y nos dice Uma-chan que desde Capsule Corp nos están saludando y que están haciendo limpieza. Pues muy bien, bárrale, que el polvo no se va a juntar solo, Uma-chan. Esperemos que no me regañe por hacer ese comentario. Pero bueno, y ya me andan regañando por no cuidarme, pero pues así es esto de la enfermedad. A ver, estoy viendo en la página de... Uy, no tenemos nada. De la página de Tokyo Ska Paradise. This is Skanking Japan. Están diciendo en dónde. Bueno, si estuvieran en Japón, pues estarían bien. Pueden buscar en la página de Tokyo Ska Paradise las opciones. Y a partir de abril van a tener una serie de funciones. Abril, mayo, junio. Luego ahí tienen un receso. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. En Tokio, la última fecha es el 8 de diciembre. Para que vayan 5 y media y 6. Abre a las 5:30 y empieza a las 6. ¿Sí? Si tiene preparado. Bueno, y en junio se va a poner bueno porque son varios eventos en Shibuya Club 4. Que supongo que se debe poner padre. En junio, así es que si tienes pensado ir a Japón, lánzate en junio, ve a Tokyo Ska Paradise y muchas otras cosas más. Ya sabes, aquí en Mecha Garrison nos ponemos a colocar promociones a lo largo y ancho de este planeta. Y también les recordamos, si ustedes tienen algo que quieran que comentemos en sus lugares o en sus cercanías o en sus lugares de influencia, pues mándenos un comment para que lo podamos hacer y de esa forma pues estemos también mandando señales de algunas otras cosas que están sucediendo en la zona latinoamericana y sus alrededores. Y pues bueno, vamos por una musiquilla rápida y regresamos con la gustada sección de anuncios parroquiales. Y vamos a poner algo relacionado a los anuncios parroquiales para que estemos en el mood justo cuando regresamos. Un breve corte musical. Regresamos, yo soy Yihad y ya estamos en Meca Garrison por Radio Raccoon. Bye. Ya estamos aquí de regreso y ya me están regañando que por qué pongo tanta música de viejitos, que no sé qué. Pues se llama Mecha Garrison y es old school, así es que este tipo de cosas son las que tenemos y queremos ser. Si está usted más en el punto de Sakura Card Captor, pues con mucho gusto hay otro tipo de programas. Pero aún así, quédese para que conozca historia, no le hace nada mal. Así es que, ¿por qué entramos al Blast from the Past? Pues bueno, porque en esta semana acaba de cumplir Robotech 33 años y al final de cuentas Robotech generó un cambio en la forma en la que consumimos anime de este lado del charco, porque al final de cuentas el buen Carl Masek se dedicó a conseguir una serie de historias que pudiera de alguna forma incluir para poderlas traer a América y presentarlas. Solo que en esos momentos, no sé si al día de hoy todavía ese tipo de cosas existan, pero al final de cuentas, en ese momento los sindicatos y todos los temas de relacionamiento político de la gente que ponía las que pone la programación o hace las series, requería que tuvieras una cantidad mínima de capítulos. Y esa cantidad mínima de capítulos, creo que era como 52 o 54, pues regularmente los arcos de anime no alcanzan a tenerlo. De hecho, si ustedes han dado seguimiento a alguna de las series que les guste, salvo Naruto o One Piece, que esas, o Bleach, que son Dragon Ball también, que son eternas y que no más nunca uno acaba de verlas, regularmente las temporadas y los arcos de anime tienen entre 25 capítulos las largas cuando pegan, y es cuando tienes el cambio al segundo opening, y después pues ya continúas, si no se quedan con una media temporada que son 12 capítulos. Entonces, pues 25 es más grande que, digo, 25 es más chico que 52, así es que tuvo que hacer algo el buen Karl Masek y se consiguió a la gente de, bueno, al anime de Southern Cross, y se consiguió a Genesis Climber Mospeda, y eso hizo que saliera Robotech en América. Y al momento de que eso sucede, genera todo un cambio en la perspectiva de cómo se está consumiendo el anime. Así es que hace 33 años el buen Robotech apareció en América, y eso hizo que muchos nos enamoráramos de ellos, y de ahí encontramos a Macross, y después en la estructura de Macross, más allá de los grandes robots, buen Macross, al igual que Robotech en su parte de la saga de Macross y también en Genesis Climber Mospeda, nos presentó a las idols, que eventualmente eso terminó generando muchísimo más impacto en la forma en la que nosotros consumimos anime y en la forma en que las historias se nos presentan. Así es que hace 33 años Robotech anunció sus transmisiones. Ustedes todavía pueden buscar en la página de robotech.com, la gente de Harmony Gol, que ha estado generando consumibles y cosas al respecto de la saga de Macross, principalmente porque es la que generó mucho más impacto, y eso hace que puedas conseguir un montón de artículos desde la perspectiva de la narrativa de Robotech con la gente de Harmony Gold. Entonces pueden entrar a www.robotech.com, está bastante sencilla, y hay N cantidad de chácharas. Algunas se ven de buena calidad, otras se ven medias, pero pues están bastante interesantes. Entonces entren, ahorita vamos también a, en este preciso momento, vamos a compartir la página de robotech.com dentro de Mecha Garrison y celebrando el 33 aniversario de Robotech. Aquí les dejamos la liga de la página oficial. Hay algunas cosas interesantes, les digo. No está de más. De hecho, una de mis primeras Valkirias la conseguí de la página aquí de Robotech.com. Era una Masterpiece con una Zelda del buen Roy Fokker. Entonces, la verdad es que está bastante, bastante padre. Y después ya me dediqué a conseguir las de Macross, entonces esas todavía están muchísimo mejor. Pero ya, también ya la tenemos publicada ahí en nuestra página de Mecha Garrison, para que puedan darle una ojeada y vean qué cosas hay nuevas ahí. Se pueden registrar y pues te promocionan que puedes ver todos los capítulos de streaming de Robotech en Netflix. Si quieren unas Valkirias, ahí hay unas cuantas. BF1DES, hay unas muñequitas de Min Mei, hay varias chicharitas. Hay una Masterpiece que esa la estuve revisando la semana pasada. Es una Masterpiece que está haciendo gente de un estudio que se llama Prime One Studio de Japón. Se dedican a hacer estatuas de grado profesional y tienen un BF1J, una Valkiria, en una versión bastante padre, en Guardián. Y esa cuesta algo así como unos 50 mil pesos mexicanos, una cantidad obscena de dinero. Es grandísima, es como de un metro de altura. Entonces, pues, para todos aquellos que tienen gran espacio en sus casas, no saben qué poner, si una mesita de centro de café o una estatua de Robotech, pues siempre pueden poner una estatua de Robotech. Y al rato, si quieren, les comparto la liga que colocamos de Prime One Studio. Pero, pues bueno, esa es una de las razones por las cuales estuvimos en este Blast from the Past recordando a Robotech. Y de hecho esta semana estuvo llena de ese tipo de cosas. Pero antes de que nos vayamos a platicar al siguiente Blast from the Past, vamos a recapitular rápidamente algunas de las cosas que vienen. La Mole Comic Con ya está a nada. Lo hemos estado diciendo desde hace dos programas que la Mole Comic Con se acerca. Va a ser este 16, 17 y 18, según yo, si Pitágoras no era mariachi. Sí, 16, 17 y 18 en el World Trade Center de la Ciudad de México. Eso indica que faltan 4 días, 11 horas, 12 minutos y ningún segundo para que eso suceda. Recordemos, pueden ir desde el viernes. Pueden ir a conocer a Toshio Maeda, que es el que hizo Urotsuki Doji, La Blue Girl y Demon's Beast Invasion. Así es que si de sus primeros hentais fueron esos, pues pueden ir a buscar a este señor que fue el que les generó tantas horas y horas de sana, sanísima diversión. Solo para recordar cuánto están sus pases para que hagan sus ahorritos. Lo bueno es que es quincena, así es que habrá flujo disponible. Sí, el Friday Friends Pass es para dos personas el viernes, 200 pesos por persona, o sea, 400 pesos para que lo compres. Cualquiera de los días, entrada individual, viernes, sábado, domingo, 280. El pase de 3 días, 660. Así es que, pues algo así como 300 pesos por día para que te lances. Y si vas a invitar a tu novia, pues entonces considera que en lugar de 300 tienes que pagar 600 pesos más los refrescos que se van a tomar. Pero si tú eres un ultra fan de Frank Miller, dices, no puede ser posible que no lo vaya a ver ahora que viene aquí a la Mole y probablemente ya está viejito y ya no va a regresar. Entonces puedes ahorrar un poco más de dinero y gastar lo siguiente. Quiero boletos. A ver, vamos a ver cuánto cuesta. El autógrafo de Frank Miller para el sábado 17, 2100 pesos. El autógrafo para Frank Miller el domingo 18, 2100 pesos. La foto profesional con Frank Miller, 2100 pesos. La foto profesional, bueno, la primera del sábado, el domingo es igual, 2100 pesos. Una tarde con Frank Miller, o sea que vayas a la conferencia que va a dar, son 200 pesos. Y pues ya, así es que si tú quieres ir a la Mole, son unos 300 pesos. Quieres ir a ver a Frank Miller el domingo, otros 200 pesos más, ya son tus 500 pesos. Y si además quieres una foto con él, necesitas 2100 pesos más, ya son 2600 pesos ahí. Y si además quieres tu autógrafo de Frank Miller, son otros 2600, 2100 pesos más. Entonces ahí ya estamos hablando de algo así como 5000 pesotes. Así que qué bueno que es fin de semana, qué bueno que es quincena, porque necesitarás 5000 pesos para poder ir. Y a ver, ya aquí. Ah, el Dr. Astromante ya no los está por ahí. Saludos al Dr. Astromante. Espero que ya estés listo para ir a ver al señor Frank Miller con tus 5000 pesos listos para que tomes foto y saques autógrafo. También está mi Anonymous. Saludos. Vamos a estar saludando aquí mi Anonymous. También está Fubu Seichi. Saludos a todos los demás que están ahí en el chat. Gracias por estar platicando un rato. Heki también, saludos. O sea, ya se juntó gente, se está empezando a mover el chat. Qué bueno, nos da mucho gusto. Humachá nos pregunta que si queremos ir al desfalco de la mole. No sé, probablemente sí, probablemente no. El tema es que el siguiente fin de semana está un poquito, creo que apretado con algunos compromisos, pero lo checamos, mi querida Humachán, y ahí vemos si nos lanzamos o no a la mole, a gastarnos toda la quincena para ir a ver a estos señores. Y estoy en este momento contestándote. Listo. Así es que ese es el otro punto que... Saludos, Fubuseichi. Y bueno, el doctor Astromante nos confirma que al parecer él no podrá estar porque la mole es bastante cara. Y la verdad es que sí. Igual un día. No voy a ir a ver a Frank Miller. No voy a ir a ver a Frank Miller, pero pues al menos sí. Sí estaré intentando darme una vuelta. Pero no sé cuándo. En una de esas no voy. Tampoco creo que vaya a estar traumático. Creo que es la forma más recomendable de ir a la mole será... ver cuándo va algún cosplayer interesante y con eso pues lanzarnos. Pero bueno, como les comentaba, siguiente fin de semana la mole. Probablemente ya en este momento ya no haya boletos VIP o a lo mejor algunos cuantos boletos VIP para para el evento de la Expo Miku en julio 19. Así es que recuerden pronto, si quieren ir, pues unos 3,000 pesos por cabeza para que se lancen a la Expo Miku. Y recuerden también que el 5 de abril, o sea, ya estamos a menos días, 5 de abril se estrena Mazinger Z Infinity en México, en las dos grandes cadenas Cinemex y Cinépolis, así es que revisen cuáles son las opciones que tienen disponibles para asistir. Es uno de estos eventos que al menos yo estoy esperando desde que me enteré que había una película de Mazinger. Y ha sido bastante, bastante dramática el hecho de que no haya aparecido. Pero pues bueno, vamos por un poco de música porque necesito hacer un poquito de limpieza nasal. Así es que no se preocupen, regresamos. Estamos aquí en Meca Garrison y yo soy Jihad. Kizembe ga jitsu.

時が来たもう迷わない。 優しくしてくれる。だからもっと好きになる。真面目に一生懸命役に立っと任せておけ。すごくだって楽しいね。欲しいもの言ってごらん。あなたが望むなら主演をもたらしましょう。とっても可愛いね。尊敬に値する。これって興味とは違う。信じていいんだって感情を出してました。どうしてなのかな。レッツ一週間 aquí de regreso. No nos habíamos olvidado de ustedes, pero ¿qué creen? Ya llegó por quien lloraban y por quien todos esperaban que estuviera aquí. Master, ¿cómo has estado? Buenas tardes. ¡Hombre! Quiero agradecer a Yihad este espacio para explicar y para defendernos de Stormy Daniels. ¿Por qué? ¿Por qué dices eso? Si no saben quién es Stormy Daniels, No la googleen. En su casa, frente a sus papás. Sí, no la googleen en su terminal de computación de oficina. Y si tienen una figura de autoridad o de respeto junto a ustedes, que no les gane la curiosidad de ver quién está mirando en frente de dicha persona. una vez hecha la aclaración, vamos a hablar de Uchoki Doji. Que si escuchaste que en la mole de la siguiente semana va a venir el mangaka que hizo Urochoki Doji y la Blue Girl. No me puedo imaginar que le puedes preguntar a alguien así. Oiga, señor, explíqueme la razón de qué universo viene Urochoki Doji. ¿Cuál es la implicación? Creo que hasta donde yo tenía entendido, no estaba muy orgulloso de haber hecho Uruchoki Doji, más bien como lo hizo por dinero. Hasta donde yo tenía entendido, eso fue lo que empezó a vender y empezó a alargar la historia de Uruchoki Doji. El Tentacle y Rain. Vieron que se vendía como tamal caliente en terminal camionera un 15 de diciembre a las 6 de la mañana. Entonces él, deseoso de trabajo y de remuneración, pues no dijo no. Claro. Mis principios ético-morales y mi alineación de valores socioculturales me me prohíben que yo continúe haciendo esta clase de historia. No había que comer. Según yo recuerdo, a lo mejor algún artículo que vi ahí, no necesariamente es un análisis o una base científica clara de la industria del anime y los mangakas, pero creo que sí, mucho del género de hentai es como el lugar en donde, oye, pues hay que sacar para la papa y para la mensualidad de... Sí, se vende. De la hipoteca, sea, y vende, pues, ¿qué hacemos? Y vende mucho. Pues hentai, sí. Órale, ¿a quién se te ocurre? ¿No? En lo que desarrollas algún... Pero... Alguna historia. Y ya no diría que es hentai, si ya... Bueno, lo diría así. Yo creo que es una de las historias de manga como que empuja la frontera del género. Lo diría así. Pues sí, es diferente y es novedoso, pero sí es qué onda. Pues es quien define al tentacle rape, ¿no? Bueno, en la... Sí, pero déjame decir en defensa de todo esto que... A pesar de todas las autocríticas que le hemos hecho a nuestra propia cultura y a nuestros propios defectos, los gabachos, los japoneses, no son unos santos. Ah, no, claro, por supuesto. Y el tentacle rape, así como tal, como concepto, existió por, yo diría, siglos. Es un concepto que duraba siglos en la cultura japonesa. De hecho, había una leyenda, y esto sí me consta, había una leyenda de un monstruo submarino que sí salía de las profundidades, así como Swamp Thing, y se iba con las geishas y demás. Y... De hecho, hay algunos... Y luego les platico qué pasaba. No, y sobre eso hay una gran cantidad de piezas de arte de la época Edo, sí, en donde hay tentacle rape. O sea, sí. No, obviamente no es un ser como el de Urotsuki Doji, pero sí es un... Pero sí, un octopus, sí, que tengas, sí, ahí. Y sí están haciendo el rape. Así es que, bueno, pues el señor Toshio Maeda va a venir a la mole justo para recordar. Pero si le dicen, yo creo que es al señor Toshio, yo creo que se le dicen, oye, ¿quieres ir a México por unos tacos? No va a decir que no. ¿Qué tengo que hacer? No, pues tienes que hablar de los Tsukido. Bueno, que aquí viendo más o menos que otros. Con tal de ir a las pirámides y al lago de Chapala, pues sí. ¿No? De Tokio. Sí. Mira, de sus mangas, pues está Urotsuki Doji, Legend of the Overfiend. Hay otro que se llama Adventure Kid. La Blue Girl. La Blue Girl, dicen que... Que va por ahí. También es... No, iba a decir, bueno, no que va por ahí, pero iba a decir que también es famosa, pues, así de que pegó como Urotsuki Doji. Pues sí, al menos en América fue como de los primeros hentais que empezaron a llegar en los 90. Es como el efecto, yo diría el efecto como Trump, ¿no? Así como, y dices que esto vende, dices que la gente consume esto. O sea, pues sí, ¿no? No puedes negarte a la mercadotecnia y a los dólares que entran por carretas. Sí, claro. Y Demon Beast es la otra, que al parecer tiene como cara de también que, ser algo genial. Que debo decir que una vez que se hinchan de dinero, ha habido muchos mangakas que después transicionan a algo más ligero, algo más liviano, algo más aterrizado. Y ese ha sido el caso de Tomo-chan, es una mujer, y el caso de las guerras de comida también. Y pues, sí, o sea, empezaron en esos... En el arte del hentai, pero se aterrizaron algo más en el manga. Y que, por cierto, en las guerras de comida, para aquellos que están leyendo el manga, ya se puso bien pesado. en un buen sentido. En las últimas páginas de Shonen Jump, la historia de My Hero Academy se puso medio floja. Están formando una banda musical. Es un arco donde forman una banda musical. Tenían que cantar. Sí. Pues bueno, está medio flojo. Están tomando aire, supongo. Pero la guerra de comida ya se puso bien pesado. Se puso muy, muy buena. Si ustedes creían que estaba buena cuando empiezan los duelos de platillos, Espérese porque viene algo peor. No han visto nada. No han visto nada. Ya se pusieron en cambio de reglas y en relevo. Ay, perdón. Salud. Gracias. Y los la química de relaciones personales de los relevos está muy bien hecha, muy bien escrita, altamente recomendable. Y yo creo que va a tardar todavía otras 2-3 series en animación para poder verla, pero yo creo que si van a sacar la tercera temporada, yo creo que les alcanza para otras 2 y otras 5 temporadas y se va a poner muy buena. Esa ha sido una excelente serie, la verdad es que muy bien hecha. Muy bien hecha. Las tensiones sexuales, las tensiones amorosas a través de la comedia se ponen muy buenas. Y se ponen todavía mejores cuando hacen relevo. Y el tag team, y sí. Es como cuando estaban jugando Street Fighter y después lo cambiaron a equipo de relevo. Y ajá, se ponen más violento. Algo parecido. Ah, pues ahí está, con todo. Y ves las químicas complementarias y la lucha de los egos y las sorpresas, así como en la lucha libre de que van la segunda o tercera caída, llega el tercero y estaba perdido. Y llega a ser el relevo fantasma. Entonces sí, está muy bueno. Altamente recomendable. Otra serie de manga recomendable que se ha puesto bueno son los 7 pecados capitales. Hablan de Camelot contra las huestes infernales y sí se ha puesto, no tan bueno como las guerras de comida, pero mantiene nivel. Ya salió el Rey Arturo, ya salió Merlín y se está poniendo bien violento, salieron los arcángeles del cielo y los demonios del infierno. Se pone bueno. Yo no sé por qué la serie de Netflix es tan floja, pero el manga es bueno. Supongo que tuvieron que sacrificar algo de contenido por presupuesto, o esa la dejaron también bastante corta. No sé si en algún momento la dejaron volando. Yo creo que el arco que presentaron no está terminado. Sí, de acuerdo. De hecho, porque la supuesta segunda temporada son solo como 3 capítulos. Y es nada más como una especie de epílogo para la primera serie de eventos y que te dan la introducción para lo siguiente. Y hasta ahí. Sí. Y pues ya tiene un rato, pero pues no han sacado nada nuevo. Ayer vi que en Netflix pusieron muchas películas nuevas y muchas series nuevas. Y vi Alien Covenant. No la había visto. Esa no he visto que la hayan puesto en el de México, pero dime ahí qué te pareció. Yo no la he visto. Si están lavando ropa, si están teniendo la cama, si están pintando un cuarto, ni así la vería, diría yo. Fíjate que la de Alien Covenant es como la de Terminator 6 o 7. ¿Cuál? Que ya la vaca ya no tiene ni agua siquiera dentro del cuerpo y le siguen tratando de riñar, ¿no? Ya está tirada en el desierto y toda la quieren ordenar. Sí, es cierto. Es... Yo creo que en Hollywood no existe ese entendimiento corporativo que para seguir sacando tienes que meterle algo. Y Terminator, la franquicia de Aliens y Depredador, la franquicia de Matrix, se la quieren seguir sacando y ya no le quieren meter nada. De la Depredador siento que es más como algo muy de nicho, pero Alien sí tenía elementos como para poder, como dices, que exploten la franquicia y han hecho pura barbaridad. Terminator también empezó bien las primeras dos y después se fue a un lugar oscuro. Repito, al menos en la de Terminator y en la de Aliens, James Cameron le metió muchísimo material en las películas que hizo él. Sí. Material para que salieran varias películas después de la que hizo él. Pero después de que él se fue, ya no le siguieron metiendo material. Está... Pues no material, pero sí dinero es lo que le quieren sacar. Más dinero, taimados productores de Hollywood. Pero se supone que es una película de terror donde debes de espantarte y de saltar. Y es tan predecible que... ¿La de Covenant? Sí, sumamente predecible. No, es como una de Viernes 13 parte 9. Ya sabes qué va a pasar. Sí, sí, algo así. Aquí en el chat, el doctor Astromante nos recomienda de anime The Ancient Magus Bride y Noragami. El de The Ancient. No los he visto. Pues ya he escuchado The Ancient Magus Bride, buenas recomendaciones. Bichan, ¿sí? Bichan creo que ya la ha visto, me dijo que estaba bastante buena. La novia del mago. Exacto. Y el doctor Astromante dice que a eso que mencionas de sacarle la leche a la vaca seca es azotar un caballo muerto. Y seguirle pegando, ¿no? Sí. Sí. Y yo no sabía por qué venía ese concepto gabacho, pero se supone que los gabachos decían que cuando les pegabas con el fuete al caballo era para que corriera más rápido, ¿no? Y la expresión gabacha es que ya el caballo ya está verde, ya tiene las larvas al índice de descomposición del vientre y tú todavía le estás pegando con el fuete para seguir. Sí, ¡muévete! ¡Muévete! Y no, está... Entonces no la vean, ahórrense 2 horas. Que yo la vi gratis y ni así me pareció un buen negocio. Y aún así les te quedaron a deber. Sí, la verdad sí. Bueno, los efectos especiales son muy buenos. Los efectos especiales son impresionantes. Sí, sí, se ve como llegan a un mundo extraño, se ve como los transportes, pues sí, sí son como muchos los describían en un libro. Y ya. Y tan tan. Y ya, no hay historia, la tripulación y la gente a cargo tienen el criterio de un representante republicano en el Congreso. No, bueno. Y hablando, te comentaba que antes de que entrabas estaba hablando de los 33 años de Robotech. De Globotech. Y también tenemos los 20 años de StarCraft. También esta semana se anunciaron todos los. Todos fíjate los que temas. Yo juego StarCraft y. Y no te habías enterado. ¿Cómo? Sí, y. Me parece medio X. Sí, te voy a decir por qué. Porque a mí me llegó el correo o me llegó el anuncio cuando me metí a jugar StarCraft. No dieron nada. O sea, te daban unos skins ahí para jugar uno contra... O jugador contra jugador, pero sí ya. No, mira, aquí tengo todas. O sea, no hay recompensa interesante. Para StarCraft remasterizado no. Te dan una user interface del vigésimo... Pero es un skin, no es una interfase nueva. Nada más es un skin. Aquí dice interfaz de usuario o user interface. Página. Para el StarCraft 2 te dan otra. Sí, esa me dieron a mí, pero repito, esa no sirve para todos los juegos de StarCraft, solo para jugador contra jugador. Exacto. En Diablo, si jugaras Diablo 3, te darían una mascota venganza del dominio, que es un Battle Cruiser. Si jugaras Overwatch. Pero eso es como un familiar. Yo no he jugado Diablo 3. Sí, sí, sí, sí. Es así como tu acompañante que tiene inteligencia artificial. Hey. Sí, sí, sí. En Overwatch te dan el diseño de Sarah Kerrigan en Ghost para Widowmaker. Ah, sí, el Overwatch. Para el Overwatch. Todavía le iría más a ese. Yo no juego Overwatch, ¿no? Pero eso está padre porque Widowmaker sí, en muchos sentidos, es el arquetipo de Kerrigan. Si jugaras World of Warcraft, te darían una mascota de compañía con temática de StarCraft. Un Sergesno, ¿sabes? Un Gronti, un Minitor, Wetzi o Ceradar. ¿Sabes qué yo hubiera pagado y hubiera comprado? Sin pensarlo, yo hubiera comprado un soundtrack limitado del 20 aniversario. Eso lo hubiera comprado. De principio a fin, conteniendo todo el soundtrack de todos los juegos y todas las misiones. Sí, sí lo hubiera comprado. Ah, tienes toda razón. ¿Por qué no estás en marketing y promociones de Blizzard? Porque pagan más donde estoy. No, voy a meterme a marketing para ver. Bueno, sí. Saludos a la gente de Blizzard. Estamos esperando nuestro plush de un ser para que hablemos mejor de sus productos. ¿No ese es el precio de entrada para los youtuberos? Que voy a hacer el review de, por favor. A lo mejor yo estoy demasiado atascado en la década de los 80s, pero ahora veo tantas tonterías en internet desde soy youtubero, mándame el juego de StarCraft 20, mándame para yo hacer el review, ¿no? Así como que aquí los espero sentado en el sofá. Y eso es así como lo más sencillo y lo menos arrogante. He visto otros entes más soberbios, diría yo, que hablan a los hoteles o a las líneas aéreas. Ah, yo quiero hacer una reseña de su línea aérea o su hotel de 5 estrellas. Y como tengo X número de seguidores, háganme saber si les interesa. De hecho, por ahí hubo una noticia también de un youtuber o algo así que quería ir a un hospital, un hotel boutique. Y, en Irlanda, creo, sí. Ajá, ¿no? Sí, sí, sí. Y les decía justo eso que... Sí, sí, así, con toda la arrogancia y soberbia del planeta. Así, que, sí, sí, si les interesa mis servicios de reseña, estoy a sus órdenes. No, ni siquiera era eso. Es, oye, voy a ir para allá, necesito que me den la habitación porque soy un youtuber, les voy a hacer review y ya con eso cubro mi estancia. Los del hotel le dijeron, estás como que un poco mal de la cabeza y bueno. Sí, sí. Ay, Master, ¿por qué eres así? Soy un amargado. Exacto, exacto. Pero pueden entrar. Bueno, pues en el 20 aniversario, ¿no? del StarCraft. Pues sí, te dan ahí tu retrato, supongo. O sea, el portrait para que lo pongas ahí en tu ficha técnica, supongo. Y no. ¿Podrías bajar? No soy fan. Unos fondos de pantalla que estoy ahorita intentando ver cómo bajarlos y no sé. Dios mío, no puedo ni siquiera utilizar la página. Estoy en el agujero. No, paso. A ver, ¿no? Si hacen algo más interesante. Ay, master. Déjenme limpiar un poco la nariz. Esta gripe. Pásenle usted. No me deja. Bueno, pero mientras voy a hablar de Robotech. Estábamos hablando que Robotech tiene, ¿qué? 33 años de que haber salido al aire. Y si ustedes no saben qué es Robotech, yo diría que no se pierden de mucho. Es una buena serie, pero yo no recomendaría que la vieran si no la han visto. Si no la han visto, yo recomendaría nada más dos cosas. Una, si realmente les llama la atención, vean mejor Macros. Claro. Y dos, consíganse el soundtrack de Robotech, muy bueno. Sí. Y ya. Yo creo que es una serie muy, muy madura para su era. Estábamos platicando que las series de animaciones de aquella época, sobre todo originadas de los Estados Unidos, eran muy sosas, simplonas, eran muy sencillas. De hecho, en Netflix ya empezaron a poner esa clase de series de aquella época. Está en Netflix, está al menos aquí, está He-Man, está Shira. Sí. están los guardadores cazafantasmas, están está Robotech. Y yo soy fan de Robotech y yo no he visto Robotech. Sí, pero como dices, está mucho mejor ver. Y la solo razón por la que no la veo es porque ya no tengo tiempo, una. Dos, Robotech sufrió de ediciones y censura en Estados Unidos que yo creo que le dan color y le dan carnita a la historia. Se ven partes que los ejecutivos creían que el continente americano no estaba preparado para ver. Son cosas tan tabús como el cuerpo desnudo de una mujer, el abuso del alcohol. Ajá. Y la muerte. Y si ustedes no saben qué son esas tres cosas, pues ahí está mi pequeño unicornio, mi little pony. Ah, no, mi little pony, mi pequeño pony. Pequeño pony. Está Shira. Shira es buena animación, pero pues ya. No, yo no aguantaría más de un capítulo de Shira a estas alturas. Bueno. Pero era muy buena animación para su época. Ah, por supuesto. Claro, claro. Que esa es la parte relevante. El único problema, yo le veía las animaciones de Filmation, de Sport Billy, He-Man, She-Ra, Flash Sport Gordon, Billy. Los verdaderos cazafantasmas, y me estoy quedando corto de otras tantas. Es que siempre veías el mismo mono saltando, corriendo, agachándose. Y todos estaban súper tronados y con 100 gramos de grasa en el cuerpo total, cuando muy gordo. Sí, todos eran fisicoculturistas, en eso tienes toda la razón. No solamente fisicoculturistas, todos estaban bajo un tratamiento de hormonas durante unos 2-3 años, fácil. Bueno, son de esas cosas divertidas. Todos. No había uno solo que tuviera un 100 gramos de grasa, supongo. Sí, no había tal cantidad de... Y todas las damitas arriba de 18 años, 90, 60, 90, y sin celulitis, sin... Claro, eran todas unas cosas impresionantes. Sí. Pero bueno, como estábamos platicando fuera del aire mientras estaba uno de los puentes musicales, al final de cuentas, Robotech hizo que se empezara a considerar el mercado de la animación como algo diferente. Y pues al día de hoy ya hay un Crunchyroll, hay anime Netflix, hay N cantidad de canales en donde puedes descargar mangas. Cuando yo conocí a Yihad, yo estaba tratando de obtener toda la colección de macros, y era muy difícil. ¿Cómo sufrimos para conseguir todas los episodios y películas de macros? Y era muy difícil. Y ahora estornudas y googleas la animación que tú quieras y es fácil encontrarla. Sí, es muchísimo más. A lo mejor no gratis, pero sí ya conseguirla como tal. Todo eso se lo debemos, yo creo, al influjo de animación, que yo diría sí, empezó con Robotech. Y después, en California había un importador de anime que empezó a traer cosas que pegaban mucho en Japón. Y yo me acuerdo que después de que metieron Robotech, metieron otras series de animación como Robot Carnival. Hicieron también una edición de diferentes animaciones que se llamaba Robot Carnival. Trajeron varias series de Urusei Yatsura. Ah, claro. Trajeron tantas animaciones que empezaron a pegar. Urusei Yatsura tuvo un gran seguimiento al destilado del planeta. Y después Gundam también pegó. Y de hecho Gundam es más viejo que Macross. En realidad. Bueno, pero no trajeron el Gundam original, trajeron la serie de Gundam que estaba en esa época, ¿no? Ahorita puedes ir al café Gundam en Tokio y oiga, véndame la última serie de Gundam. a comprarte todos los modelos que se te ocurran de... ¿Qué es que Gundam Unicorn? No, es Iron... Ah, sí. Sí, porque sí, ¿eh? Todavía está Iron Blood Orphan, que andaba como en su segunda temporada, y está también Gundam Unicorn. Que es el nuevo Gundam que está en Odaiba. Lo justo lo cambiaron para meter al Gundam Unicorn. Ah, hablando de cosas raras, no sé si recuerdas a Danae. No, ¿quién es? Saludos. Bueno, ella regular. No, sí, saludos, ¿cómo no me acuerdo? Ella regularmente nos escucha, pero en forma sí, en diferida. Diferida, sí. A ver, a través del syndication. Exacto, ya ella consume el. Ya el producto que realizamos una vez que lo subimos a la página de Akai. Saludos a Danae, y solo para que veas que sí me acuerdo. No estuvimos de acuerdo en que iba a salir yo en el programa. ¿Me concedes eso? Sí. Bueno. No está preparado. Ya le había contado a Yihad que God Lucky me había dicho que existía una entidad que se llamaba Yiyo, que era super fan de anime. Y que jugaba Calabozos y Dragones y jugaba no sé qué tantas otras cosas. Y entre ellas tantas, Danae jugaba Calabozos y Dragones con Yeyo. Y me dijeron que un día se pasaron toda una tarde aventándose insultos y tomando pociones de healing. Y yo después conocí a Danae. Saludos a Danae. Bueno, nada más para un poquito de nostalgia. Dice que ella nos recuerda mucho cuando estamos en este momento platicando sobre todos estos temas. Y lo utiliza. Y lo utiliza a la mitad de semana para recordar cuando estábamos en la cafetería de la universidad. Dice que tiene, encuentra esos momentos placenteros. Y decir, ah, claro. Mientras está terminando de chambear en la noche o algo así, lo pone, lo escucha y dice, sí, bueno, y pone pausa. Ya se va a su casa y el otro día le pone otra vez y es como si se diera sus escapadas a la cafetería. Sí, saludos. Entonces, por ahí cuando nos escuches en la versión, en el momento diferido, pues ya te estás acordando de esto. Bueno, Tira dado de 20 para Armor Class 10. Exacto. Bueno, al parecer tiene intenciones de volar al Nihon por ahí del último... En la última parte del año, así es que por si te animas, Master, para que vayamos a ver el otoño en los campos de Nihon. ¿Quién va a ir? Pues ella quiere organizar el viaje y además lo interesante de los viajes de Dan es que ella lo hace muy natural. Entonces en una de esas se le intenta hacer una travesía o una subida a Monte Fuji, la cual a mí me interesaría mucho realizar. ¿Sí? ¿Quieres ver si hay la versión Z? Sí, es uno de mis temas pendientes, el ir a Japón y subir al Monte Fuji. Y estar igual en unos onsen ahí al pie del Monte Fuji. Bueno, y antes de que me peguen, sí, ya sé que en realidad la aleación Z se hace de la como una aleación... Sí, no más idea, no sabe nada de metalurgia, ¿no? No, sí, sacan el Japonium del Monte Fuji y luego hacen la aleación Z antes de que empiecen a salir. Sí, antes de que digan, no sabe nada de metalurgia, Mecha Garrison. Dicen Mecha y de milagro, no lo hacen de chocolate. No, sí sabemos la diferencia entre un metal, un elemento, una aleación. O sea, sí, sí pasamos nuestros cursos de mecánica de materiales. Bueno, entonces... Japonium. Bueno, ¿quieres ver si hay Japonium en el Monte Fuji? La verdad es que sí. Al menos traerme una piedra del Monte Fuji, sí. Sí, sí me traería una piedra del Monte Fuji. Aunque viole todos los estándares de seguridad fitosanitaria de este honorable país, sí me voy a traer un pedazo del Monte Fuji. Bueno, solo mientras no pases por Estados Unidos, ¿no? Pero sí, vuelos directos entre Tokio y Ciudad de México. Sí. Así es. Entonces te lo dejo ahí para que lo tengas en tu radar. ¿Van a ir en septiembre? ¿Cuándo van a ir? Dice que como octubre, septiembre, octubre, noviembre. Todavía lo estaba meditando. Lo quiere como para su viaje de cumpleaños. Ya ves que ya es como por el 20 de noviembre 19, de hecho. Entonces, estaba pensando y dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no ir a Japón? Y me dijo, oye... ¿No ha ido? No. Ah, no, sí, sí. Sí, es. Definitivamente es una... Es una meca con doble C de cualquiera, de cualquier fan de animación. Sí, sí, sí. Es una experiencia que te abre los ojos, te quita las pelotas de la causa. Sí, de acuerdo. Y diría yo, es una de las grandes aventuras que te quita la aseveración falaz de que mientras más somos es más difícil organizar. Sí, completamente de acuerdo. Eso es lo que te hace te das cuenta que no. Acabas de aterrizar en otro planeta, ¿no? Te acabas de bajar del transporte de cualquier franquicia de Alien y llegas a una neocolonia en el sistema de tu preferencia. Exacto, sí, de bienvenido. Has llegado a Neo Tokio. Y que ahorita y ahora que StarCraft está de moda, sí, acabas de salir del bar donde hubo una pelea de dos o tres mineros y que estaba toda pintarrajeada y rayada cual puerta de pulquería. Y llegas, sí, sí, y llegas al sacrosanto. A la tierra de. Lugar de. Desarrollo cultural e intelectual que. Sí. Solo te platicaban en tus sueños más exacto. Azotados, ¿no? De todas las veces que has visto un anime que se sitúe en una ciudad no ficticia, o sea, que sea Tokio, Kyoto, Osaka, que dices, ay, ¿a poco las calles son así? Las pintan tan lindas y arregladas. Ándale, espérate a que veas las cosas para que digas, Dios oye, santo. Yo tenía una compañera en el trabajo que era la china. Y las chinas, como los mexicanos, no cantan mal las rancheras, ¿no? Sí, sí. Entonces, de chicalabaza. Y me dijo que lo primero que le impactó en Tokio fue que... Que la gente no escupía. Estaba buscando un bote de basura y lo buscó 15 cuadras y hasta que le preguntaron. Preguntó ella, ¿dónde está el bote de basura? Y que se le quedan viendo, y es que tú esperas tirar la basura en la calle. ¿Vienes del siglo XV o de dónde vienes, no? Sí, sí, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Ese es la gran maravilla. Y de verdad, a todos los que nos están escuchando allá afuera, en las sombras como ninjas, o que ya hayan dicho que andan por aquí, de verdad tienen que ahorrar para ir a Japón, para, como dice el máster, que se den cuenta que esa falacia de que, como somos muchos, tenemos que vivir en la mugre, es una gran mentira. Las ganas pero, de no. Pero no es mugre, es como para vivir en el caos, ¿no? Sí, ¿no? Sí, tienes razón, en el caos. Sí, sí, sí, tienes toda razón. Pero bueno, te lo comento para que lo traigas presente. Y saludos a Dan. Saludos a Dan cuando nos esté escuchando en la retransmisión. De este, sí, sí. De pues, este su programa. Estamos de acuerdo, es buena terapia. Sí, claro, bastante, bastante buena. Y ¿y qué opinas de que el Luke Skywalker? No, que Luke Skywalker ya tiene estrella en el paseo de las luminarias. ¿Sí? Sí. Pero si yo no vivo en ese estado. Ah, yo pensé que ibas a estar ahí. Esperaba bueno, tu review. Yo vi a alguien me pasó un video de Mark Hamill taladrando con un Power Hammer, una losa de Jimmy Kimmel, creo, lo estaban destruyendo. Mark Hamill tiene estrella en el paseo de juegos, ¿ni sé? Justo esta semana fue. Pero, ¿es Mark Hamill como tal? Sí, no, Mark Hamill. ¿O Luke Skywalker? En 8 de marzo, a las 2 de la tarde, hora californiana. Del horario normal, ¿no? Del horario de verano. Mark Hamill, Harrison Ford, George Lucas estuvieron presentes para develar la estrella de Mark Hamill. ¿No tenía? Bueno. No. Recordemos que Mark Hamill se quedó como héroe de películas B durante siglos. El único que fue de blockbuster fue Harrison Ford. Ni de películas B, no lo contrataban para ni siquiera películas B, o sea, no... A Mark Hamill no, nunca lo contrataron así como el exterminador de vampiros para... Pero hizo un montón de cosas de doblaje y pues están ahí como opciones. Pero yo no llamaría eso actor B, porque de hecho yo lo llamaría como doblaje A, porque hacía muy buen doblaje, hace muy buen doblaje. Bueno, no doblaje, doblaje quiere decir que ya está hecho y que nada más pone su bueno, voz. Bueno, interpretación. Voz, pero... Interpretación vocal. Pero sí era... Eso, gracias. Sí. Pero... Mejor conocido como el Guasón. Como el Guasón y como... ¿Qué tantas otras cosas? El más conocido es como Guasón. De hecho, una de las cosas más... que han tenido más movimiento en redes sociales en los últimos... En los últimos años, bueno, los primeros años de la época Trump, es Mark Hamill leyendo con la voz del Guasón los tweets de Trump. ¿Sí? Sí, búscalo. Y son así de verdad, Omar. Y si te das cuenta que es un pequeño problema. Mark Hamill siempre me ha caído bien, de hecho. Desde que salió con una foto... con un periódico que decía ¿dónde está Mark Hamill? Y él tenía... No, ¿dónde está Luke Skywalker? Y él tenía el periódico y estaba tomándose. Muy bueno. Es muy buena persona. Creo yo. Sí. Me cae bien. De hecho, si lo sigues en Twitter te das cuenta de cómo es sus... Desequilibrio mental. Exacto. En un buen sentido, sí. Sí, es muy, muy, muy, muy, muy alegre. Intensidad con todo. Sí, es muy alegre, sí, es cierto. Y se tira carrilla con otros y aunque hay gente que le carga pilas, pero es interesante cuando tienes a alguien que está tan clavado en el consciente colectivo. O sea, hay muchos republicanos Trump lovers que sí, también quieren amar, sí, sí, y le tiran, pero no le tiran gacho, y él les contesta de una forma bastante, sí, marcando el punto, pero bastante divertida, diciéndole, bueno, ese es que qué le vamos a hacer, y si tú quieres ponle un follow, ¿no? Y no nos pasa nada. Y en lugar de meterse en andarse peleando de gratis y cosas por el estilo, bastante, bastante interesante. Es creo que relevante ver cómo maneja su perfil de redes sociales. No sé si lo maneje él directamente o alguien más lo maneje, pero creo que es una buena estrategia. No, creo que él sí tuitea lo que... Me sonaría, yo quisiera que pensar que sí, pero no tengo la referencia de decir sí, claro, ellos lo... Que él daba como indicios o daba señales de que no estaba muy contento con la dirección que estaba tomando Star Wars. Sí, sí, también. Y en las mismas... Pues me cayó bien. Te cayó bien, mejor. Entonces. Sí, completamente de acuerdo. Entonces el buen Hamill obtuvo su estrella dentro del paseo de las luminarias. Deberíamos de ir un día. Yo tengo ganas de... No, qué flojera. No. Es como perderse 6 horas en Twitter. O en Facebook. ¿Por qué? No, bueno, ya me voy a aventar a mucha gente encima, pero... Híjole. Solo diré que para mí Facebook es como entrar a un... Bueno, mejor no decir. Como se darán cuenta, el máster es un ferviente seguidor saludos de las redes sociales. Zuckerberg. Señor Zuckerberg, le mandamos un saludo. Esperemos que todo vaya bien en sus... Y pagan bien, ¿eh? Pagan muy bien. Claro que sí. Pues, la cantidad pues de así como de, es como decir, hazte rico así, fabricándole trim. Pues sí, supongo. Bueno, pues, ¿cuántas personas han tenido éxito por las redes sociales? Moviendo videos en Facebook, en YouTube, en Twitter. Me dicen que es la onda en Rusia. Sí, es lo que dicen. Que pagan top dollar por... Bueno, en fin, ya, ahí muere. No vaya a ser que te anden escuchando alguien en Moscú. Привет, мой друг. Как дела? Хорошо, хорошо. Мы, как Харрисон, muy padrugos, ¿no? O drugs, o como si eres hombre o mujer, pues drug o padrugo, lo que tú seas por ahí. Privet, no, hay que decirlos con respeto. Zdrazhviti. Para que vean que aquí Google Translate nos ayuda rápidamente a salir del agujero. Pero, pues sí, sí, es un buen negocio, deja bien. Habrá que estar checando eso. Ya te deberíamos de mandar al estrellato, Master. Cric, cric, cric. No tengo tiempo. No hay tiempo. Mira, de hecho, aquí... siento que tienes chance de estar 2 horas hablando en el radio, pero... Mira, el doctor Astromante nos dice, Mark Hamill también da la voz del emperador de la Nación de Fuego en Avatar. Ah, gracias, doctor Astromante. Gracias. El doctor Astromante es alguien que... Bueno, y ahorita que está diciendo eso, Mark Hamill también apareció en el juego de Wing Commander, que también que es retro. La hizo de comandante en Wing Commander y salió como cuando empezaban los videos dentro de los videojuegos. Como que era de escándalo. Ay, uy, uy, uy. Él de siempre. Los contra los Killrati. Él siempre. En la vanguardia, abriendo camino para todos los demás. Y hablando ¿Y de. ¿Qué no tienes otro programa que estás comiéndote tiempo de ahorita? Ay, en la madre. Ah, perdón. No, bueno. Sí, tenés toda la razón. Ay, bueno. Esto pasa cuando uno se divierte, se le va la hora y ya es el momento de que nos tengamos que despedir porque recordemos que a las 2 entra Angie de Chus, así es que pues bueno, creo que vamos a tener que hacer una salida un poco rápida porque ya nos acabamos el programa. Muchas gracias, Master, por acordarnos de esto, porque si no seguimos una hora vayan más. Vayan a Japón y se darán cuenta que esta desorganización no existe. Sí, exacto. Japón, estas cosas no pasan, así es que muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Vamos a tener que liberar ya el espacio de Radio Rakuen para que entre Angie Dechus y entonces puedan estar escuchando otras cosas más. Pero no olviden que nos escuchamos el siguiente fin de semana a la misma hora por este mismo canal de transmisión Radio Rakuen. Yo soy Jihad, el Master estuvo con nosotros el día de hoy. Muchas Saludos. Gracias, Master. Gracias. Y pues bueno, nos despedimos. Y pondríamos algo rápido, solo para que no vean, no se oiga así el cortón fuerte. Vamos a despedirnos con la salida de Rick Hunter, de Matías, de Andrea, por recordar a Robotech. Muchas gracias, Master, y muchas gracias a todos ustedes que nos escucharon el día de hoy. Esperamos escucharnos pronto y leernos. Ya saben, sigan Mecha Garrison en Facebook, Mecha Garrison en Twitter, y estén por aquí cuando estemos en la transmisión los domingos de 12 a 2. Muchas gracias, hasta luego. Ah, no, esta no es. Ahora sí, ya nos vamos.